We both are so excited, 'cause absoluta. Elevando tus pensamientos cada vez más. Siendo cada vez más honestos, más sinceros. Algo reservado para ti, algo que he leído y que sé que te va a encantar. Porque está como muy cercano a nosotros. Dice algo así. Los soñadores son los salvadores del mundo. El mundo se alimenta de las bellísimas visiones de sus soñadores solitarios. La humanidad no puede olvidarse de sus soñadores. No puede permitir que sus ideales se marchiten y mueran. Vive de ellos. Los conoce como las realidades que algún día llegará a ver y a comprender. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sabio. Esos son los hacedores del más allá, los arquitectos del paraíso. El mundo es bello gracias a que ellos han vivido. Sin ellos, acabaría por perecer la humanidad trabajadora. Aprecia tus visiones. Aprecia tus ideales. Aprecia la música que se agita dentro de tu corazón. La belleza que se forma en tu mente. Piensa con cariño. Sueña. sueña, porque tu sueño es la semilla de grandes logros. Sueña como te gustaría estar. Ten tus ideales presentes.